Hola a todos y todas. Estamos en el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por la 91.3 Radio Aire Libre. Llegamos al final de la segunda semana, hoy con una clase audiovisual. ¿Escuchamos? Hola chiques, buen día, soy Amalia. ¿Qué tal? Yo soy Pablo. Nosotros hacemos el taller en el CERPEJ y hoy estamos tratando de hacer este taller audiovisual por radio. Se nos ocurrió que podíamos arrancar contándoles un poco sobre la historia del cine, a ver si les parece interesante como a nosotros. Ya estamos acostumbrados a ver imágenes en movimiento. Tele, YouTube, diferentes plataformas desde el celu o la compu. Pero, ¿cómo es que empieza esta historia del cine? ¿Cuándo fue la primera vez, a ver, que alguien fabricó algo que le permitiera ver imágenes en movimiento? Para hablar de imágenes en movimiento tenemos que hablar del cine. La historia empieza con muchas experiencias de distinto tipo. Una es la fotografía, que existía anteriormente al cine. Y por otro lado, estaban los juguetes ópticos. Ah, pará, ¿qué son los juguetes ópticos? Bueno, los juguetes ópticos son aparatos que, si bien ahora resultan muy muy sencillos, permitían ver imágenes en movimiento. Por ejemplo, la linterna mágica, después apareció el taumatropo, el zootropo, el fenaquitoscopio. Para, no se entiende mucho de qué está hablando. Bueno, en concreto eran aparatos mecánicos, rudimentarios, que hacían pasar una imagen fija tras de la otra, que daban la ilusión de movimiento. Uno de estos aparatos fue más evolucionado, el kinetoscopio. El kinetoscopio. Un reconocido inventor lo patentó. Se llamaba Thomas Edison, un estadounidense que también inventó la electricidad y la lamparita. Edison. Sí, dicen que era un gran inventor. Aunque algunos también dicen que le robaba algunos inventos a otros. Inclusive la lamparita existía en diferentes experiencias en distintas partes del mundo. Y él descubrió unos materiales que le permitían que dure más tiempo. Bueno, para, sigamos con el cine. ¿Cómo era ese kinetoscopio entonces? Ah, sí. Era un aparato como si fuese hoy un videojuego. Estaba instalado en los bares o en las ferias y funcionaba así. Vos te acercabas y mirabas por un agujero. Y veías una película que duraba 20 segundos. Adentro tenía un motor que iba haciendo pasar las fotos una tras otra muy rápido. Estas imágenes las producían en un estudio, el estudio de Edison, que se llamaba Black Maria. Bueno, entonces se supone que el cine ya había empezado ahí. Lo que se dice es que el cine nace unos años después, en el año 1895, con un invento de unos franceses, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, un aparato que filmaba hasta 50 segundos y encima, después, con el mismo aparato, podían proyectar en una pantalla lo que habían filmado. Pero qué flashero. Bueno, pará, vamos a descansar un poquito, vamos a escuchar una canción y después la seguimos. Guys, el que aguanta los trapos con la mano rota, el que de coca llega y te emboca, lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo, tengo unos negros perros con los que convivo, combino un flow demasiado argentino, demasiado duro pa'l mal gusto de tus amigos. Bueno, te decía que qué loco debe haber sido en esa época donde no existía nada, ni celu, ni tele, ni cine, ni nada. Claro, en la primera proyección que se hizo en el Gran Café, un bar de París, el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière proyectaron 10 películas que habían filmado con su aparato. La primera que hicieron se llamó La salida de los obreros de la fábrica. Ellos pusieron la cámara enfrente a la puerta de la fábrica y filmaron a los obreros cuando salían de trabajar. Bueno, capaz que era un poco aburrido eso. ¿No? Sí, para vos que estás acostumbrado a ver películas con explosiones, con zombies o marcianos o gente que vuela. Pero en ese momento era re flashero. Imagínate que otra película se llamó La llegada del tren a la estación. Y es un tren que viene hacia la cámara, que filmaron desde el andén. Y en el momento de la primera proyección, cuando la gente estaba mirando y se les venía el tren encima, se paraba y salía corriendo porque tenía miedo de ser atropellado. ¿En serio pasó eso? Sí, tal cual. Bueno, todas esas películas, ¿eran así? ¿Así cómo? O sea, los tipos, estos hermanos, agarraban la cámara, la ponían en un lugar, la prendían y filmaban algo que estaba pasando en ese momento, como el tren que llegaba o la gente que salía de la fábrica. Ah, sí, sí, ellos todo lo que filmaban fue documental. Ah, claro. Documental es cuando filmás algo que está pasando, o sea, un extracto de la realidad. Diferente es la ficción, que es cuando hay actores que encarnan personajes, o sea, personas que hacen de otra cosa que no son en la realidad. Creo que te entendí. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿viste esa película El Polaquito? Sí. Bueno, por ejemplo, la Pelu es una actriz, Marina Gleiser se llama, y no es así en la vida real. Hace de la Pelu, hace de ese personaje. En la vida real ella vive en una casa con su familia. Entonces a alguien se le ocurrió por primera vez hacer eso. Eso de filmar algo que no es realidad, sino filmar con actores que encarnen personajes. Sí, el primero que hizo eso fue otro francés que se llamaba Georges Méliès. Él se engancha con el cine, pero antes era ilusionista. Hacía shows con trucos de magia y también era dueño de un teatro en París. A él lo invitaron los hermanos Lumière a esa primera proyección de cine y enseguida se compró un cinematógrafo y lo empezó a usar para su show. Por eso se dice que él es el creador del cine como espectáculo. O sea, el cine como es hoy, donde la gente paga una entrada para sentarse en una silla y ver una película. ¿Hizo muchas películas este Méliès? Sí, hizo más de 500. Algunas muy conocidas como El viaje a la luna. Además, fue el primer cineasta en usar efectos especiales. Como era mago, él sumaba a su show las proyecciones como trucos de magia. Uno de sus trucos era con la técnica del stop trick. ¿Qué sería la técnica del stop trick? Bueno, es un efecto que se logra filmando algo. Por ejemplo, un mago tiene un conejo, agarra la varita mágica, dice las palabras mágicas y con la varita toca al conejo. El que filma en ese momento pone en pausa la cámara. El mago se queda quieto mientras viene uno que ayuda, se lleva el conejo y entonces, en ese momento, ponen de vuelta a filmar y el mago saluda y recibe aplausos. Claro, es un re truco de magia. El mago hace desaparecer al conejo, si lo habremos hecho un montón de veces en el taller audiovisual. ¿Y cómo se le ocurrió al tipo hacer ese efecto? Vos sabés que lo descubre sin querer. El tipo resulta que estaba filmando en la calle y pasa un bondi. En ese momento se le traba la cámara. Entonces, ¿qué hace Méliès? Va, la revisa, la logra destrabar y la cámara vuelve a filmar. Cuando él va después a su casa y revela la película y se pone a verla, se ve que el bondi que está pasando de repente como que se convierte en un coche fúnebre. Y ahí como que la reflashea y lo empieza a usar como truco. Qué buena historia, a la gente le encantaba. Y eso que todavía no existían los efectos que hay ahora. No, ni los efectos, ni el cine 3D, ni el cine en color. Ni siquiera tenían sonido el cine en esa época. Ah, ¿era sin sonido todavía? Sí, sí. Uy, cuánto que nos queda por ver, por conocer de la historia del cine. Bueno, me parece que lo vamos a tener que seguir en la próxima porque se nos fue el tiempo. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Be not-